10:41, seguimos en la sintonía de la mañana, abrimos ya nuestro primer encuentro de actualidad local y dentro de ese conjunto de citas que se van a recoger y se van a desarrollar precisamente en la jornada de hoy, algunas ya le hemos anunciado en el sumario de contenidos al comienzo de la mañana con esa charla que llega a través del programa Ciudad Ciencia sobre alimentación esta tarde a partir de las 7 en Los Remedios, o la inauguración también de la exposición que llega por parte de CAPI, de David Palacín, a el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Pero hacemos, como decíamos, un inciso en todo ese conjunto de actividades que se van a dar cita en la jornada de hoy dentro del ámbito cultural o divulgativo, y lo hacemos para recoger las diferentes acciones formativas que se están emprendiendo por parte del Centro Guadalinfo, que en esta temporada, bueno, pues como saben, ha redoblado además también su colaboración con diferentes colectivos locales a través de nuevos cursos y acciones formativas que se están llevando a cabo en nuestra localidad mediante el Centro Guadalinfo. Cuestiones estas de las que nosotros vamos a informar a continuación con el dinamizador de Guadalinfo en Ubrique, con José Luis Aranegas, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. José Luis Aranegas, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues después de ese éxito del Young Today Junior, después de todo lo que supuso la organización de este evento durante el pasado mes de agosto, durante el pasado verano, después además también de retomar la programación del nuevo curso, pues comienza un nuevo año, un arranque de este año 2020, que ¿cómo se presenta en Guadalinfo? Bueno, pues con curvas, como siempre. La verdad es que el enero es un mes complicado, no en cuanto a número de actividades o de tareas que desarrollamos, sino, por ejemplo, nosotros ahora tenemos que cumplimentar todo lo que es la memoria del año 2019 para poder proceder a la justificación, que, bueno, pues me imagino que será durante el mes de febrero, de lo que es la parte que subvenciona la Junta de Andalucía al Ayuntamiento. Y bueno, pues tenemos que cerrar esa memoria, que, bueno, pues repasar todas las actividades que hemos hecho en el 2019, que estén todos los partes de firma completos, que, bueno, pues aquellas actividades que a lo mejor pues no se haya podido llegar a finalizar o hayan tenido alguna incidencia, pues poner la observación oportuna, y todo eso es un trámite burocrático que te ocupa bastante tiempo, ¿no? Además, bueno, pues este mes de enero también tenemos que se ha publicado o se ha puesto en marcha lo que se llama la Bolsa Única de Empleo de la Junta de Andalucía, que para aquellos que no lo conozcan es bueno, pues una especie de bolsa de trabajo como la que se creó aquí en el Ayuntamiento, pero para puestos y vacantes que puedan surgir en la Junta, ¿no? Entonces, bueno, pues se publicó el día 2, finaliza la posibilidad del trámite el día 30 de enero. Y como este año, bueno, pues la Junta decidió que el trámite sea solo y exclusivamente de forma telemática, o sea, no pueden llevar ningún papel a ningún sitio, o sea, todo hay que hacerlo a través de Internet, bueno, pues los centros Guadalinfo nos hemos convertido un poco en todos los municipios pequeños en esa agencia que es la que te ayuda a rellenar ese formulario y a presentarlo, ¿no? Así que también ahora, pues estos días estamos teniendo muchos usuarios de forma independiente que vienen a cumplimentar. Además, el proceso lo han hecho un poco difícil para un usuario normal, ¿vale? No voy a decir ni medio, sino para un usuario normal. Y bueno, pues estamos teniendo que atender a muchas personas en ese aspecto, ¿no? De cumplimentar esa bolsa y, o sea, ese formulario y poder acceder a esa bolsa de trabajo. Con lo cual, bueno, pues tiempo para actividades tenemos la que, bueno, pues hacemos con los colectivos que más o menos ya veníamos trabajando anteriormente. Tenemos los talleres de robótica para los niños los martes y los jueves. Bueno, pues son niños que siguen viniendo tal. Si hay algún padre o algo, algún niño que pueda estar interesado, recordamos que los martes los talleres son de 4 a 6 y los jueves de 6 a 8. Y en estos talleres de robótica no solamente vemos robótica, sino que también se ve programación, también diseño 3D, o sea, estamos viendo nuevas tecnologías en definitiva, ¿no? Vamos cambiando cada mes en cada grupo y vamos combinando, bueno, pues todas las posibilidades que tenemos, ¿vale? También seguimos trabajando con el colectivo del curtido Plena Inclusión. Ya lo hicimos durante el mes de diciembre con el diseño bueno, hicimos primero el diseño de su cartel para lo que era el musical que ellos hacen todas las navidades, y después, bueno, pues han estado haciendo diseño 3D, que, bueno, pues seguramente lo terminaremos esta semana, porque a la pieza que han elaborado se las vamos a entregar a todos esta semana, este jueves. Y bueno, pues vamos a empezar con ellos también otra temática nueva, y vamos a intentar llevarle el conocimiento a estas personas, a estos usuarios del Centro del Curtido, acercarlo a lo que es la realidad virtual, ¿vale? Algo que, si nos sale bien, pues va a ser, creo que, muy bonito y muy satisfactorio para todos, y bueno, vamos a empezarlo seguramente ya esta semana, ¿vale? Y también, pues, seguiremos trabajando con el Colegio Víctor de la Serna, con los alumnos del Colegio Víctor de la Serna, que, bueno, pues, el sexto de primaria tiene una asignatura que se llama Cultura y Práctica Digital, y, bueno, pues, en colaboración con su tutor, pues, pensamos que esa asignatura, que en el centro, por falta de medios técnicos, tendría que ser muy teórica, pues, se hiciera en el centro de Guadalinfo y pasara de ser teórica a eminentemente práctica. Hemos trabajado también diseño 3D, están trabajando, terminando de hacer también su pieza. En este caso se están elaborando todos un lapicero que luego lo puedan utilizar en el cole o en su casa, en el escritorio. Y tenemos previsto, pues, con ellos también empezar a programar videojuegos educativos, ¿vale? Con lo cual, a lo largo de todo el curso escolar hasta junio, tendremos esa colaboración. Y también con el colectivo de AFEMEN, ¿vale? También con ellos vamos a seguir trabajando. En este caso vamos a intentar poner en marcha un blog para que lleve un poco recogido todo lo que hacen, todo lo que les interesa, toda la información que les pueda afectar tanto a ellos como a usuarios interesados en este colectivo. Y vamos a intentar echarlo en este mes de enero, echarlo a andar ese blog para que ellos puedan ir colgando su propia información y puedan ir dotándolo de contenido. Y luego los talleres, pues, más o menos normales que solemos tener. Tenemos un taller para mayores que siempre se desarrolla los miércoles de 5 a 7 de la tarde. También invito a cualquier persona mayor que quiera. Aquí es un poco, vamos sobre la marcha, ¿eh? No es un taller que podamos denominar con un nombre en concreto, porque lo que hacemos es resolver muchas dudas, claro, de los usuarios que la traen, ¿no? Y, bueno, pues, que tengo un no sé qué de los puntos, que quiero mirar los puntos en tráfico. Bueno, pues aprovechamos y miramos cómo se entra en la DGT, cómo se miran los puntos, o que quiero recordar lo de la cita para el médico. Bueno, pues también entramos, vemos las diferentes vías que hay y demás. O sea, no hay una temática concreta, sino que lo que hacemos un poco, todas esas inquietudes de esas personas, cada uno va proponiendo todos los miércoles algo, y cuando no vienen con ninguno, pues yo me encargo de enseñarles algo interesante, alguna página que pueda ser interesante para ellos, o alguna aplicación para el móvil y demás. También está abierta a que se puede inscribir cualquier persona, ya digo, mayor o joven y demás, ¿no? Es verdad que en ese miércoles por la tarde de 5 a 7 son personas siempre mayores, personas jubiladas o pensionistas, pero se puede asistir cualquiera, ¿vale? Y un poco, ese es el ritmo normal, ¿vale? Tendríamos que haber programado algunas actividades adicionales, pero ya digo, el tema de la bolsa única de empleo nos va a robar bastante tiempo. Además, se está juntando con problemas de red que tenemos. Nosotros hemos recién estrenada la conexión vía fibra de la Junta de Andalucía, pero bueno, hay un problema masivo en toda Andalucía y estamos con cortes intermitentes, con lo cual también no nos atrevemos a poner muchas actividades más, ¿no? Claro, porque además también todo lo que es la programación habitual que soléis desarrollar a través del Centro Guadalinfo se suma la llegada de esos usuarios que llegan para informarse de cara a la inscripción de esa bolsa única de la Junta de Andalucía, que el plazo está abierto y, bueno, que en cierto modo desde Guadalinfo os habéis visto casi que obligado, ¿no?, a colaborar en la tramitación. Y de aquí una reflexión que, si te parece, puedo lanzar, ¿no? ¿Está la sociedad actual, está preparada para aspectos como este, que además es el futuro? Lo hemos comentado nosotros muchas veces aquí a través de los encuentros con Guadalinfo, ¿no? El futuro va a ser que todos los procesos administrativos van a acabar realizándose de manera telemática, no de manera física, con un papel acudiendo a una ventanilla. Y esto es un pasito más, ¿no?, el que acaba de dar la Junta de Andalucía con la manera de proceder en cuanto a la inscripción de esa bolsa única. Sí, mira, mi opinión personal, ¿vale?, y un poco de la experiencia que yo saco de los usuarios. Quizá Ubrique no sea, en este aspecto, sea de las últimas poblaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que centros Guadalinfo, la mayoría están o estamos en poblaciones rurales, poblaciones pequeñas. En el caso de Ubrique, bueno, pues estamos de las mayores, pero sí que es verdad que la gente todavía, entramos de lo que era la brecha digital, aquel analfabeto digital, sí, que ya no es tal, pero como esto avanza tan rápido, no somos analfabetos digitales, pero a nivel de trámite online y de trabajo por internet, pues seguimos teniendo muchas deficiencias. Lo primero es el certificado de firma o la posibilidad de identificarnos en la red, ¿no? De forma segura y fidedigna, ¿no? Que es lo que se requiere, por ejemplo, para presentar esta acceder a esta bolsa, ¿no? Que tú firmes electrónicamente ese documento y lo hicieras como si estuvieras delante del funcionario de turno y lo hicieras en papel con su sello correspondiente y demás, ¿no? Entonces, es verdad que ahí estamos muy atrasados. O sea, la mayoría de los que vienen ahora vienen sin certificado de firma electrónica. Es verdad que tenemos un DNI, la mayoría electrónico ya, pero te digo que el 90% no tiene la clave para poder acceder, ¿vale? O sea, a ese nivel estamos muy, muy, muy, muy atrasados. Y yo, en parte, la gente viene muy criticando, oye, ¿por qué la Junta tiene que hacer esto de la noche a la mañana, ponerlo online? Oye, es que esto es el mañana, pero el mañana no es mañana, el mañana es hoy ya, ¿vale? Entonces, yo veo bien que lo hayan hecho así, de esa forma, porque es un toque de atención también a los usuarios. Es que no entendemos la facilidad que supone el que yo pueda hacer un trámite online. O sea, en pérdidas de horas, en pérdidas de tiempo propio, personal tuyo, o sea, el tener que ir a una oficina en un momento dado, en un horario determinado, bueno, pues la libertad que tiene de decir, bueno, pues yo voy a las 8, a las 9, cuando esté tranquilo, esto me lo hago en mi casa, ¿vale? Pero claro, hay que aprender a hacerlo, hay que encontrarse más de una vez con el problema como ahora mismo, ¿no? Sí que es verdad que, si bien veo que el que se haga el trámite online solo y exclusivamente, lo aplaudo, el hecho es que cuando lo hace debería ser lo más accesible posible y lo más fácil posible para el usuario. En este caso no se da esa doble circunstancia. El trámite online y además un trámite un poco enrevesado, ¿vale? Un poco oscuro, podríamos decir, en el sentido de que no sabemos muy bien qué tenemos que poner y dónde lo tenemos que poner, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay y es un poco la función que nosotros, el rol que estamos cogiendo los dinamizadores, los agentes de innovación, ¿no? Bueno, a base de la experiencia, porque tampoco hay un manual que nos hayan mandado y demás para rellenarlo todo, en base a la experiencia y un poco a las llamadas que vamos haciendo unos y otros a tanto a la Junta como a entre nosotros mismos, bueno, pues tenemos esa facilidad de que ahora mismo podemos rellenar un formulario con cierta garantía no quiero dar esa impresión de que lo estemos rellenando, lo rellenamos bien en el sentido de que sí sabemos qué hay que poner en cada sitio, ¿vale? Cosa que a lo mejor si un usuario lo hace por sí sola, bueno, pues puede cometer el error de no poner o no indicar las cosas como realmente son. Es un poco la labor y un poco por eso nos hemos encontrado de frente con toda esta avalancha, porque además, bueno, aparecemos en el BOJA como entidad que podemos ayudar a rellenar ese formulario. Y claro, el resto de administraciones también, un poco ante la complejidad, han dicho, bueno, pues esto que se lo lleve Guadalinfo, que son los expertos, ¿no? Claro. Un poco nos ha ocurrido eso, pero bueno, aquí estamos también para eso, esa es nuestra labor y ese es nuestro trabajo. Sí que es verdad que hubiéramos agradecido un manual, un tutorial antes de que esto se hubiera lanzado, pero bueno, ya está aquí, estamos en la mitad del Ecuador de esta tramitación y hasta el día 30, pues todo aquel que quiera inscribirse en la Bolsa de Empleo Única, que yo animo a la gente que esté desempleado o al que tenga un trabajo que no sea de su agrado o que no sea lo que estudió y demás, pues ahora tiene una oportunidad de entrar en esa bolsa, ¿vale? No vamos a decir una oportunidad de trabajar porque no deja de ser una bolsa de trabajo y cuando tu baremo, tu puntuación te permita accederás, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el mundo debería, todo el mundo que esté en situación de desempleo o de trabajo que no le guste, pues debería de rellenar este formulario y de presentar su solicitud, ¿vale? Hay un, creo que son 5 grupos, 5 categorías profesionales y creo que hay 41 profesiones, son un total. Médicos, psicólogos, pero también monitores socioculturales, limpiadoras, enfermeros, o sea que hay un montón de posibilidades de trabajar aquí y de acceder a esa bolsa. Así que también animo a la gente a que se acerque. El proceso no es fácil, hay que poner mucha documentación, hay que escanear toda esa documentación y lo primero, quizás antes de que vengan aquí pensando en que yo le voy a rellenar el formulario del tirón, que sepan que primero vengan a verme, veamos qué es lo que le hace falta y una vez que lo tengamos todo, iniciemos el proceso, ¿vale? Claro, porque lo primero, aparte de que cumpla los requisitos para entrar en la bolsa o no, que eso ya cada uno, pero lo primero es tener ese certificado digital. Si no lo tenemos, esa firma digital, no podemos hacer nada, ¿no? Claro, el primer proceso es el certificado digital, la firma electrónica. Es que, de hecho, si no lo tenemos, no nos podemos... No puedo hacerlo. No vale otro sistema, ni siquiera el DNI electrónico aunque tuviera la clave, ¿vale? Eso es lo que yo le explico un poco a los usuarios, ¿no? Hay diferentes formas de acceder hoy en día, de forma segura, podemos decir, de forma que se te identifique de forma legal, podemos decir, ¿no? DNI electrónico, la firma, el certificado de firma electrónica, el sistema clave, o sea, hay varios, pero en este caso la Junta decidió que solamente sea el certificado de firma electrónica. No hay otra posibilidad, ni DNI electrónico, ni sistema clave, nada, eso. O sea que si yo tengo el sistema clave pero no tengo la certificado de firma electrónica, pues nada, hay que sacarse el certificado de firma electrónica, ¿vale? ¿Y esto cómo? Que en el caso de Ubique, pues un poco enrevesado, digo aquí en el Guadalinfo, porque nuestros ordenadores tienen de vida un día, ¿vale? Con esto quiero decir que cuando yo apago los ordenadores por la noche, al día siguiente están como nuevos. Sí. Se borra todo lo que se haya hecho ahí, no se deja absolutamente huella de nada, y al día siguiente están completamente nuevos. Por lo tanto, yo, si inicio aquí el proceso para solicitar un certificado, luego hay un siguiente paso que es certificar la identidad, o sea, en persona. Yo no lo puedo hacer y entonces aquí la gente tiene que ir a Hacienda. Por lo tanto, tienen que ir a Hacienda, certificar que son ellos, venir aquí de nuevo y descargar el certificado. Bueno, pues todo ese proceso lo tenemos que hacer en el mismo día. No podemos dejarlo. O hacerlo tú en casa también, ¿no? De manera bueno, sí, lo puedes hacer en casa. En tu ordenador, si se guarda, y como tu ordenador no se borra para el día siguiente, yo lo puedo solicitar hoy, ir mañana a Hacienda, volver a mi casa y descargarlo. Exacto. ¿Vale? Pero generalmente el caso que yo me encuentro aquí es el que no tiene ordenador en casa o no tiene ni idea de cómo hacerlo, con lo cual tampoco se trae el ordenador a cuesta, sino que lo hacemos aquí. Entonces muchas veces dices, bueno, pero es que, ¿por qué no me lo haces ahora? Es que no puedo. Yo te lo hago, pero tienes que irte a Hacienda. Cuando entres por la puerta de Hacienda te van a decir, no, tienes que haber pedido cita. O sea, tienes que venir mañana. Yo tengo que apagar los ordenadores por la tarde, no puedo hacer otra cosa. Ya mañana tenemos que iniciarlo de nuevo el proceso, ¿vale? Entonces, por eso digo que mi recomendación ahora, con todos los problemas que estoy teniendo, un poco así de cara a los usuarios, que parece que uno no quiere hacer las cosas, ¿vale? Es que vengan, que se informen primero y una vez que ya tengamos todo clarito, pues iniciamos el proceso, ¿vale? Claro. Porque cada persona es diferente. Además, tú lo has dicho, la bolsa, hay 3 modalidades para poder acceder, o sea, una es por titulación, tengo el título que me lo permite, otra es por un certificado de profesionalidad, o sea, no tengo una carrera, no tengo un estudio superior y demás, pero he obtenido a través de una FP o a través de un grado, a través de eso, el certificado de profesionalidad, y la otra es por pura experiencia, o sea, no tengo nada de titulación, pero llevo trabajando en esto 15 años. Claro. Pues bueno, pues eso te permite también entrar en la bolsa, ¿no? Pues cada caso hay que estudiarlo y decirle, oye, pues me tienes que traer tal, los contratos, me tienes que traer la vida laboral, me tienes que traer todo. O sea, una vez que tengamos todos los documentos hay que escanearlos, hay que subirlos, y bueno, pues un poco eso es lo que yo estoy recomendando. La gente ahora mismo me viene con los papeles, me traen contrato pero no me traen vida laboral, o me traen vida laboral pero no traen contrato, entonces bueno, pues tú tienes que ir diciendo, oye, pues quedamos para mañana o quedamos para tal día, porque ahora mismo no lo podemos tramitar. Claro. De tal manera, a pesar de todo lo complejo que puede resultar, ¿no?, por el hecho de que si uno no cuenta con la firma digital tiene que sacársela obligatoriamente para poder inscribirse en la bolsa, a pesar de que, bueno, pues hay que aportar toda esa documentación, que además tampoco es tan compleja, ¿no? Si uno está acostumbrado, pues conoce más o menos lo que tiene que hacer todo el proceso. Si no es así, pues simplemente hay que ponerse al día. Pero a pesar de toda esa dificultad que podemos encontrar, es una oportunidad única que, hombre, no hay que dejar escapar, ¿no? No hay que perder la oportunidad también de formar parte de esa bolsa de empleo de la Junta de Andalucía, que queda abierta esa bolsa única con todas estas 41 categorías profesionales en diferentes grupos y bueno, pues no deja pasar la oportunidad. Me decías que hasta el 30, ¿no?, de enero. Sí, el plazo de 20 días hábiles después de la publicación se publicó el día 2, pues el 30 de enero. 30 de enero sería el último día hábil para poder rellenar el formulario y optar a estar inscrito en esa bolsa. Y luego, bueno, recordar también que, hay distintos servicios que te pueden asesorar en esta materia, ¿no? Por ejemplo, desde Guadalinfo es para el proceso telemático, pero luego está Andalucía Orienta, que también, imagino, ofrece toda la información relativa. De hecho, yo estoy metida ahora mismo en su página web, en la que se recoge, pues, precisamente todas las características de esa bolsa y de cómo poder entrar telemáticamente, ¿no? Y poder realizar todo ese proceso. Así que, bueno, a cada uno su lugar, ¿no? No querer buscar la respuesta única en un único sitio. Vamos, de eso yo recomiendo, por ejemplo, para no decir direcciones de página, que pongan bolsa única en Google. Sí. La primera página que sale es la de Orienta, Andalucía Orienta, y la verdad es que es un resumen bastante bueno, que es un poco lo que hemos nosotros utilizado de guía, sobre todo para enterarte qué puestos de trabajo son los que se pretende cubrir, qué categorías profesionales, y luego, pues, te hace un recorrido por todo el formulario, con lo cual vas a ver qué es lo que necesitas, ¿no? Y una vez que tú lo hayas visto ahí, más o menos, pues ya puedes venirte por aquí. Si tienes problemas, la web está planteando problemas, porque seguramente mucha gente la que está intentando realizar el trámite y se bloquea bastante, ¿vale? Puede decir, es que en mi caso no me funciona, porque además el certificado de firma electrónica también. Es un poco las incongruencias de todo este tema, ¿no? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no permite que solicites el certificado de firma electrónica con un ordenador nuevo. Lo sentimos. Tienes que irte a un ordenador viejo, no un ordenador viejo, sino a un navegador viejo. No, la última versión del Mozilla o la última versión de tal no vale. Del Explorer no vale. Tiene que ser la anterior. Cosas de, como se dice, ¿no? En casa de herrero, cuchara de pan. Que no lo tienen actualizado ellos, ¿no? Que no lo tienen ellos. No lo tienen actualizado y por lo tanto tú no puedes solicitarlo con esa versión. Bueno, pues, gracias a Dios, nosotros aquí tenemos cuchara de palo, porque nuestros navegadores se actualizan muy tarde, indudablemente. Tenemos un sistema propio, un sistema operativo propio, y entonces hasta que los técnicos no ven que se adapta perfectamente a nuestro sistema, no nos los actualizan, con lo cual nosotros solemos tener aquí los navegadores, el Chrome, el Mozilla y demás, los solemos tener versiones más antiguas, una o dos versiones más antiguas, con lo cual en ese aspecto salimos ganando, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que lo mejor es verse esa página, Bolsa Única, la primera resultado de Google, que es la de Andalucía Orienta, y echarle un vistazo a todo lo que voy a necesitar, ¿vale? O cómo puedo acceder, o qué categorías son las que hay, porque, yo qué sé, yo he trabajado de chofer un montón de tiempo, de camionero, bueno, pues hay una categoría que es conductor. A lo mejor no tengo titulación ni certificado, pero tengo experiencia y puedo acceder. Pues mira, puede ser que suene la flauta, a lo mejor tengo bastantes puntos en función a la experiencia y puedo acceder a un puesto de trabajo. Claro. Bueno, pues hay que también la importancia, ¿no?, de poder acogerse a esa convocatoria que, como decíamos, llega ahora a través de esa bolsa única de la Junta de Andalucía y cuya tramitación es telemática obligatoriamente, ni otra manera de hacerla. Además, con el requerimiento de esa firma electrónica, desde Guadalinfo se colabora con el proceso administrativo digital para poder llevarlo a cabo, ¿no?, para poder ponerlo en práctica. Y al mismo tiempo, bueno, pues todo esto inmerso en el trabajo diario, ¿no?, que desde el Centro Guadalinfo ofrecéis con los diferentes talleres, con las diferentes además también colaboraciones que se están llevando a cabo con colectivos. Esta era una novedad, ¿no?, que se incluía de cara a esta temporada, lo hemos comentado con anterioridad, las colaboraciones con colectivos locales a través de esos nuevos cursos. Has comentado qué tal han resultado, ¿no?, con AFEMEN, por ejemplo, que está creando ese blog para volcar toda la información, con el Centro Ocupacional El Curtido, que ya han elaborado su propio cartel de uno de los eventos que han desarrollado recientemente, ¿no?, ese teatro musical que ofrecieron en diciembre, y bueno, pues también con el alumnado del Víctor de la Serna, que están ya realizando sus impresiones 3D. Y bueno, pues con ello el resultado es bastante positivo. En esa misma línea se embarca las colaboraciones futuras también. Sí, el tema de, por ejemplo, de la colaboración con colegios, se está ahora trabajando, estamos hablando un poco, estamos pendientes de ciertas reuniones para llevarlo a más sitios, ¿vale? La diferencia un poco, digo un poco lo que ya hemos hablado, ¿no? El Víctor de la Serna está muy cerca del centro Guadalinfo, incluso el camino es muy... casi todo peatonal o poco transitado, con lo cual los niños ven aquí en poco tiempo y sin problemas, ¿no? Pero claro, a llevar esta colaboración, por ejemplo, al Ramón Croza o al Benafelí y demás, pues era mucho más complicado a la hora de desplazar a los niños al centro, ¿vale? Entonces estamos hablando de posibilitar sacar el centro Guadalinfo a esos colegios con una serie de actividades de marcado tinte tecnológico, pero que tampoco haga falta pues el uso masivo de ordenadores, porque todos sabemos que en los colegios o los ordenadores que hay o son muy viejos o simplemente no los hay, no todos son centros TIC, y en aquellos que se llaman centros TIC, bueno, pues muchas veces la tecnología no la podemos utilizar al 100%, ¿no? Entonces, estamos trabajando en un proyecto en el sentido de llevar temas de robótica mezclado con reciclaje, o sea, estamos intentando llevar eso a cabo, y me imagino que en los próximos meses podemos anunciar un poco esa colaboración con otros colegios distintos, ¿no? También tenemos otro proyecto ahí relacionado con la pintura, ¿vale? La pintura y el mundo digital o la realidad aumentada. Lo comento porque, bueno, estamos también iniciando, dando los primeros pasos, porque queremos montar una sala de exposiciones en el centro Guadalinfo, pero sin cuadros, ¿vale? Con lo cual la gente ya más o menos puede darle a la cabeza de que no vamos a tener los cuadros, pero sí vamos a tener la exposición, utilizando pues lo que se llama la realidad aumentada, la realidad virtual, ¿no? También queremos, ya hemos iniciado primeros contactos con determinados pintores y vamos a intentar montar una primera exposición, ¿vale? Entonces, vamos a ir trabajando mucho con eso, con diferentes colectivos, ¿no? Buscando ideas nuevas, creativas, y donde, bueno, podamos mezclar un poco lo analógico con lo digital. Y ese, queremos que este año, bueno, pues se diferencie el Centro Guadalinfo un poco en eso, ¿no? En crear herramientas, en crear aplicaciones que lleven a la ciudadanía a utilizar las nuevas tecnologías, pero para algo que venían haciendo normalmente de forma presencial o de forma analógica, ¿no? Podríamos decir. Pues con ese objetivo en mente se planifica además también todo lo que va a ser este próximo año 2020 a través del Centro Guadalinfo, y mientras, como decíamos, pues realizando también ese día a día de formación que llega a los distintos usuarios que se acercan por parte de estas instalaciones. También, José, dime. Me olvidaba, Rocío, voy a aprovechar un poco por darlo ya un poco a conocer, vamos a trabajar también en el tema del turismo, ¿vale? Con un proyecto que, bueno, pues es un proyecto de formación para mí, para dinamizadores. Cada uno hemos tenido que elegir un proyecto para desarrollar, para aprender a desarrollar proyectos, mejor dicho. Y, bueno, dentro de 5 proyectos que nos ofrecían, había uno orientado al tema del turismo y nuevas tecnologías, y vamos a empezar a trabajar. Yo voy a empezar la formación, pero indudablemente vamos a tener que trasladarlo eso a la práctica, en el sentido de poner ese proyecto en marcha, y es una forma en la que el pueblo, cualquier persona, cualquier usuario, los colectivos del pueblo, ¿vale?, la administración pública, los políticos, las concejalías, los ayuntamientos, las comunidades y demás, elaborar una herramienta que sirva para potenciar el turismo en Ubrique. ¿Qué tipo de herramienta? Evidentemente estamos hablando de ámbito digital, ¿no? Sí, del ámbito digital, pero en el sentido de aquí, en realidad lo que queremos hacer es un juego, ¿vale? El proyecto lo que trata es de hacer un juego que permita al turista, a la persona que nos visita, conocer la población, que le sirva de guía, y le sirva de entretenimiento a la vez, ¿vale? Entonces, seguramente habrá una aplicación, se desarrollará una aplicación para el móvil, pero todo el contenido de esa aplicación vendrá dado de reuniones, de talleres con usuarios, donde, bueno, pues cada uno participa y diga o opine qué es lo que se debería dar de conocer, cómo se tiene que dar de conocer, cosas que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor, imagínate, personas mayores conocen de anécdotas o de cosas que hoy en día a lo mejor ya pasamos por alto, pero que puedan ser interesantes a nivel histórico, a nivel cultural, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el producto final a lo mejor es una aplicación para el móvil, para que le sirva como una especie de cicerón que le va guiando por todo el pueblo, pero antes habrá que haber hecho, bueno, pues un montón de talleres donde, bueno, pues podamos traducir esa información, talleres de fotografía, talleres del manejo del Word, incluso para escribir los textos. O sea, es bastante completo y bueno, pues como en principio es formación para mí, pero digo, bueno, pues mejor que después del resultado lo podamos aprovechar. Exacto. Y vamos a hacer ese proyecto. Pues se queda también, ¿no?, ese proyecto dentro de la... Lo digo porque iremos en estos meses, ya a partir del mes de febrero, iremos planteando actividades para acercar a la ciudadanía a este proyecto, ¿vale? A lo mejor, bueno, pues reuniones simplemente o talleres donde, bueno, pues queremos hablar de Ubrique, queremos sacar creatividad de los ubriqueños para vender nuestro pueblo. Pues con todas esas novedades que se van a implantar a través del Centro Guadalinfo, nosotros vamos a quedarnos y las recogeremos conforme se vayan desarrollando también en nuestra localidad. De momento, en esta primera aproximación de cara a lo que ha sido el inicio del nuevo curso, del nuevo año más bien, sí que queríamos también conocer cómo marcha, cómo sigue trabajando desde el Centro Guadalinfo en torno al ámbito de las nuevas tecnologías en nuestra localidad. Una información que nos ha llegado gracias a su dinamizador, José Luis Aranega, a quien nos agradecemos que nos haya podido atender en la mañana de hoy martes. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ustedes por darle difusión a lo que hacemos. Buenos días.